¡El niño! ¡Que está perdido un niño! ¡Niño, ¿dónde está, niño? En la sombrilla del guijo. Encuéntranos en tu establecimiento habitual y juega con nosotros. Podrás llevarte sombrillas, almohadas, balones y palas con tus productos El Guijo. Este verano, patatas El Guijo, solo para ti. Productos El Guijo, un acierto fijo.